bajo tus alas están. Y en ti puedo descansar. Tú eres mi luz, oh, iluminas mi andar. Yeah, yeah. Contigo quiero habitar en la sombra de tu poder. Del cazador me librarás. Mis ojos no verán el mal. Y caerán a mi lado mi nieve, es mi la mi diestra. Te invocaré y me responderás. Bajo tus alas están. En ti puedo descansar.